Pues pasamos al punto número 3, disposiciones oficiales. Bueno, esto lo traía yo al pleno porque es una ley muy novedosa y que va a suponer cambios radicales en cuanto a las competencias de los ayuntamientos, sueldos de alcalde, número de concejales liberados posibles, personal eventual, que es una ley que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2013. Es la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Aunque la ley entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 31 de diciembre, hay muchos cabos que amarrar, cuestiones de interpretación de la ley. Entonces, durante esta semana se están celebrando, esta semana y la próxima, una jornada en Las Palmas y Tenerife, en la que asisten representantes de los 87 ayuntamientos canarios y de los 7 cabildos, para tratar de realizar una apuesta en común, sobre todo por muchas cuestiones que son interpretativas y que habrá que dilucidar. Y yo calculo que cuando tendrá realmente aplicación es para el mes de febrero, las nóminas del mes de febrero y tal. Ya digo, habrán oído en la prensa hablar de ella, es una ley novedosa en muchos aspectos, se le restan competencias a los ayuntamientos en algunas materias y se les añaden otras, se incluso la posibilidad, eso es muy novedoso, de que si el Pleno no consigue la aprobación de los presupuestos, puede hacerse a través de la Junta de Gobierno, una serie de cosas. La copia de la ley la tienen en su poder, por si tienen interés, la ven y nada más, que simplemente eso. ¿Tienen la palabra?